Hola, buenas noches. Soy Marisol. Hoy creo que el programa empieza con una parte dedicada a un lugar del mundo del que nos han hablado muchas veces en cuentos cuando éramos niños y niñas, y seguramente es el momento de conocer su realidad. Voy a empezar, porque me lo han pedido así, leyendo una adivinanza de un libro que acabo de editar, que se titula Arriba las manos, y es una adivinanza que va dedicada a nuestra infancia, para que ahora, en el momento histórico que estamos, recuperemos la imaginación y la empatía que teníamos cuando éramos niños y niñas, porque creo que es lo más importante que tenemos, nuestro tesoro. Ahí va, y a ver quién la acierta. Viajando por el espacio, en una casa flotante, veo mi planeta azul y las estrellas delante. Con esta adivinanza de Marisol Arquet, de su libro Arriba las manos, comienza la enredadera este domingo, 22 de febrero de 2015. Tú estás en Radio Topo, que se salve quien pueda. Llega la enredadera, tejiendo alternativas. Desde su suelo zaragozano, no dejo ni los demás. Al alcance de tu mano, pilla tu transistor. Ya previen los oídos, haz la revolución. Las tardes de domingo, la voz de los simbos. Desde la Magdalena, sintonízate, chaval. Que merece la pena, sacarle más que la enredate, sube a la enredadera, sin amor, sin dueño, al grande lo pequeño, sacarle más que la enredate, sube a la enredadera, sin amor, sin dueño, al grande lo pequeño, amor y rebeldía, libertad de conciencia. No hay patrocinadores ni grandes presupuestos. ¿Por qué no les queremos? ¿Por qué no nos vendemos? Olvida los 40, la cumbre o Telecinco. Eso no es más que un virus incomunicativo. Vive la radio libre, vive la enredadera. Disfruta de la lucha y esa es nuestra bandera. Ya la enredadera, sin amo, sin dueño, al grande lo pequeño, santa repa escala enredate, sube ya la enredadera, sin amo, sin dueño, al grande lo pequeño, ready, dale candela a la vera. La radio de la gente pasa la acción, rompe la comunicación sin censura, defiende tu postura, escucha, lucha, ponte la capucha. Cultura urbana detrás de la persiana, alternativa contra la mentira. Desde abajo, enseño tu trabajo, medios libres, pueblos libres. Enrédate en la enredadera, enrédate, enrédate, enrédate en la Yeah. Esta es una de las mayores manifestaciones desde que hace unos meses, en enero de 2011, una insurrección derrocó al régimen que gobernaba al país. Juventud de Túnez había depuesto a Ben Ali a principios de año. Se le llamó Revolución de los Jazmines y marca el comienzo de la primavera árabe. La causa es este movimiento que es el corazón de todo este movimiento que se asola allí, cientos de indignados han dormido. Lo primero que tiene que hacer el gobierno es decir la verdad. Ya llegó la revolución. Muy buenas noches. Buenas noches. Aquí comienza La Enredadera. Ya llegó la revolución. Ya llegó. Este domingo, soluciones para la Sahara ya. Aquí estamos, domingo 22 de febrero de 2015, y una vez más queremos reafirmar en La Enredadera nuestro compromiso con las buenas gentes del Sáhara, tanto en territorios ocupados, en campamentos de refugiadas o dispersas en territorios como Aragón. Hoy vamos a entrevistar a Hassana Aila, que es saharaui sentenciado por el Tribunal Militar de Rabat, Marruecos, por su participación pacífica en el campamento de la dignidad de Deim Issik, y al que el ministro del Interior del gobierno del PP del Estado español le está negando el asilo y le quiere obligar a abandonar territorio español. Y es que, como sabéis, el papel de España en el Sáhara Occidental sigue siendo vergonzoso. Primero ocupación, luego abandono y ahora complicidad con el nuevo ocupante, el gobierno de Marruecos, que sigue persiguiendo a los resistentes saharauis e impidiendo su libertad como pueblo. Y para ponernos al día de estos 40 años de ocupación, tenemos aquí a una serie de invitadas e invitados de lujo. Os las vamos a presentar. Tenemos a Aminatu Herrer, del colectivo universitario Le Frig. Buenas noches. Nos van a presentar la primera jornada sobre el pueblo saharaui que se celebrará en la Universidad de Zaragoza. También está Mohamed Yumani. Buenas noches. Buenas noches. Él es presidente de AISA, la Asociación de Inmigrantes Saharauis en Aragón. Y también tenemos a dos autóctonas, Jesús Maestro y Laura Barceló de Undraiga, amigos del pueblo saharaui. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, traéis un montón de actividades y propuestas, las vacaciones en paz, caravanas humanitarias y un montón más de actividades. De todas ellas vamos a ir hablando en la primera parte del programa, y nos acompañará la música de dos grandes saharauis. Por una parte, Asisa Brahim, que la próxima semana visita Zaragoza y también Huesca, y también, bueno, alguna otra canción saharaui que luego os presentaremos. Hay que disculpar al delegado aragonés del Frente Polisario, que se ha cogido una gripe y no tiene voz hoy para venir a La Enredadera. Para otro día. En la segunda parte de La Enredadera presentaremos con Marisol Arkel, a la que habéis escuchado nada más comenzar el programa, Mi Cubo, una nueva aventura editorial que aúna educación infantil, colaboración y creatividad, y que se ha presentado con Arriba las manos, un alfabeto ilustrado en lengua de signos precioso. Y no de cantantes de orquesta y camelo, como se tal Bisbal. Vendrá el paseante Paco Iturbe y nos hablará de gigantes verdes, árboles monumentales de Zaragoza, la carrasca del Parque Brühl, el árbol de los cuentos de Oliver y otros. Y al hilo viene también Diego Colás, que nos va a acercar al chopo cabecero del Remolinar, aspirante a árbol europeo del año. Y este domingo sí, entrevistaremos al cantautor murciano Muerdo, que toca el sábado 28 de febrero en Zaragoza. Te recordamos que estás escuchando La Enredadera, magazine semanal desde hace casi 15 años, emitiendo cada domingo en directo de 9 a 11 de la noche aquí en Zaragoza en el 101.8 del FM o donde estés, por tu móvil o el aparato que sea, a través del streaming de Radio Topo. También puedes conectarnos en distintos horarios y desde distintos lugares sintonizando con tu transistor los diales de las 21 radios libres y comunitarias que nos remiten en Huesca, Madrid, Barcelona, Valencia, Granada, Orereta, Canarias, Ubieu, A Coruña, Teruel, Alcoy, Getafe, Asturias, Écija, Ferrol, Nalón, Chile, México, Costa Rica y Venezuela. Para seguir todas estas radios te metes en nuestro blog y en la columna a la derecha tienes todos sus enlaces. laenredadera.noblezabaturra.org. Si quieres intervenir en directo a lo largo de estas dos horas de emisión, lo puedes hacer a través del número de teléfono 976 29 13 98. Y mientras hacemos el programa, también puedes interactuar en las redes sociales. En los controles está aquí el Nacho y tienes también a la Pati en Twitter, @laenredadera, y en Facebook, en la página y el perfil La Enredadera Radio Topo. Y durante la semana, para contactar con el programa, si tienes cualquier aportación o sugerencia, lo mejor es el correo electrónico laenredadera@nodo50.org. Hoy hemos comenzado nuestro viaje musical de cada domingo, cortesía de nuestro colaborador enredador José Santa Inés, en Barcelona con el Latin Funk y Boogaloo de la Electric Gossarella, que la lleva Dani Charnego, que igual os suena, de otra banda de la familia Rústica, y está presentando, pues bueno, su virtuosidad, ¿no?, dentro del Boogaloo. Hemos escuchado un tema que se llamaba La Revolución y este Dales Fuego, de su disco Come to el Barrio. Come to el Barrio. Pero vamos a cambiar de tercio musical, porque ayer se cumplieron 50 años del asesinato de Malcolm X, una de las figuras revolucionarias más importantes en la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. Y bueno, pues hemos recogido una canción de Negu Gorriak de 1992, de su álbum Borreroak Baditu Milaka Aurpegi, El Verdugo Tiene Mil Caras. Vamos a escuchar un tema muy cortito que se llama Todos Somos Malcolm X. Denok Gara, Malcolm X. Está triste Lady Di, pero más triste está King Kong. Está triste Lady Di, pero más triste está King Kong. King Kong Fight, King Kong Fight. Belchata, Belchata. Los escombros de confusión de Sarajevo, todos somos Malcolm X. La resistencia palestina en los escaparates rotos de Los Ángeles, todos somos Malcolm X. La precisión de Aiscolari, de que no le plantamos caras, mil caras o verdugo, todos somos Malcolm X. Pero hay galegos que no somos de Interpol, cuando se xoga a pelota aquí. España roja y rota, y mis cojones también, o verdugo ten mil caras, y mis cojones también. Está triste Lady Di, e hizo que no tengo RH negativo. Está triste King Kong, e tengo RH peludo, y mis cojones también. Países pequeños, grandes corazones, miedo, pánico, terroreo que detienen a un planeta vasco. Changurro habría que hacer con cerebro, y o subconsciente de algunos. Pensada, RH de Malcolm X, y mis cojones también. Pero cando, cando se va a jugar a pelota en esta puta galaxia. La Enredadera de Radio Topo desde junio de 2000. Y aún nos queda cuerda para rato. Todos los domingos de 9 a 11 de la noche. Y en laenredadera.noblezabaturra.org. Que escuchábamos cantando con Negu Gorriak, que es Anton Reixa, que fue presidente de la SGAE, destituido hace más o menos un año y medio, para que veáis, ¿no? Salen de un hoyo que está todo lleno de odio, salen del exponio buscando el podio, buscan respirar y alejarse del lodo. No resulta fácil dar con el modo, no resulta fácil cumplir su sueño, no resulta fácil salir del fondo, cogen las riendas y hacerse el dueño. Venga, y aquí hoy en La Enredadera, como os decíamos, nos vamos al Sáhara. Tenemos a nuestras invitadas ya preparadas, con ganas de charlar. Además han traído un camatón de actividades, un montón de propuestas para la gente que viváis en Zaragoza. Y bueno, tal y como lo hemos hablado, lo que vamos a hacer primero, poner un poco en contexto cuál es la situación ahora mismo en 2015 en el Sáhara Occidental, tanto en las zonas ocupadas como en los campamentos, también la gente que está en el exilio, ¿no?, que está en la diáspora por todo el planeta, todas las saharauis que viven en otros lugares, Y en la segunda parte, después de hablar con nuestro invitado, con Hassana Ayla, que lo tenemos en Euskal Herria y le contactaremos con él por teléfono, pues os contaremos al detalle todas las actividades. Entonces, bueno, vamos a dar ya la palabra a Minatu Herrer, del colectivo universitario Lefrig, a Mohamed Yumani, el presidente de la Asociación de Inmigrantes Saharauis de Aragón, a Jesús Maestro y a Laura Barceló, de Umdraiga, amigos del pueblo saharaui. Os doy la bienvenida a la radio, ya habéis venido todas, yo creo. ¿Sí? Sí, dicen que sí, acercaros al micro, para hablar. Bueno, en primer lugar, en la introducción decíamos que ya son 40 años de ocupación. Yo creo que lo más importante, lo primero, es que pongamos un poco al día cómo está la situación del pueblo saharaui. Contadnos. Se miran, están deliberando a quién le toca. A ver, yo creo que tenéis que ser un saharaui quien empecéis a romper el fuego aquí. Tenéis la palabra prioritariamente. Vale, muchísimo. Primero, agradecer a Radio Topo por esta ocasión que nos han dado, que nos han acostumbrado a lo largo de todos estos años, junto con nosotros en la lucha del pueblo saharaui, para dar a conocer la causa del pueblo saharaui. Bueno, la situación actual del Sahara Occidental es casi exactamente como los años también anteriores, o sea que no ha habido ningún cambio en que haya una solución ya que permita al pueblo saharaui escoger su destino y la autodeterminación. Las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad no han dado ningún paso favorable para el tema del pueblo saharaui. Esperamos ahora con toda, con toda la voluntad que puede haber desde las Naciones Unidas como el Consejo de Seguridad en abril, que tome una decisión en el tema del conflicto del Sahara. Generalmente todos los abriles, ¿no?, el Consejo de Seguridad en su reunión anual, ¿no?, toma una decisión en el tema del pueblo saharaui, pero nunca ha habido ninguna novedad, solamente la misión de las Naciones Unidas en el Sahara Occidental, prorrogarla anualmente, la prorrogan y algún cambio nunca lo hemos visto, ¿no?, en el tema de este conflicto que está durando más de 40 años ya. ¿Cuál es el ánimo de la gente? Vamos a ir por partes, ¿no? O sea, tenemos gente en zonas ocupadas, en campamentos y luego gente en la diáspora. Contarnos, como conocéis, me imagino, en primera persona, yo creo que las tres etapas, y vosotros, pues como visitantes también lo habéis visto, describidnos cuál es la situación, el ánimo, la vida de la gente. Yo agradezco y estoy muy contenta de volver otra vez a este rincón de Radio Topo, que destaco que está todos los saharauis allá donde se encuentren a la espera de esa vigilancia que se prohíbe por parte de las Naciones Unidas de vigilar los derechos humanos del pueblo saharaui. O sea, es una de las misiones de todo el mundo, la que creo que es la única que no vigila los derechos humanos. Pues en territorios ocupados viven desde hace 40 años bajo una ocupación que se perpetúa sin que el mundo dé cuentas de ello ni nadie la tiene en cuenta, ¿no? Y en campamentos pues seguimos pues esperando, ¿no?, que se haga justicia y que intentando con las pocas ayudas humanitarias que cada vez también son más están más deterioradas, ¿no?, esperando a que políticamente se movilice algo. Dicen que para este 2015 puede haber un cambio y esperemos con toda esperanza que sí, aunque los 40 años no hayan pintado muy esperanzadores, pero era un poco lo que decías, ¿no, Mohamed?, que ya son muchos abriles, ¿no?, en los cuales hay cierta esperanza para seguir más o menos como siempre, o peor, ¿no?, deteriorándose un poco la situación. Sí, yo si queréis os hago un resumen para que los oyentes también se pongan un poco en situación. Recordar que en el año 1975 España ocupaba el Sáhara, era una colonia, una provincia española. Tenían DNI español, había en las Cortes de Franco, pero bueno, había unos representantes. Y en el año 75, cuando Franco se está muriendo, Marruecos aprovecha esa circunstancia y ocupa el Sáhara militarmente con la Marcha Verde, que se van a hacer 40 años en el mes de noviembre, ¿no? Luego comentaremos qué tipo de acciones vamos a hacer este año para recordarlo, para que no se olvide y para que España asuma sus responsabilidades, que es de lo que tratamos, de, por lo menos nosotros, UNDREGA, que España no olvide sus responsabilidades, ¿no? España abandona el Sáhara en el 75, empieza la guerra, y esta mañana, oyendo a Gervasio Sánchez, y hemos ido a ver la exposición que tiene en el Museo Pablo Serrano, de 25 años de Gervasio Sánchez. No sé si acababa hoy o la han prorrogado hasta el día 1 de marzo. Meca, que la hayan prorrogado, que yo no la he visto. Muy interesante, de todos los conflictos que llevan estos últimos 25 años. Y él decía que las guerras no acaban donde dice Wikipedia, ¿vale? Entonces, en el Sáhara, y es muy interesante ese concepto, la guerra del Sáhara Occidental no ha acabado. Hubo un alto el fuego firmado en el año 92. Desde el 75 al 92 hubo conflicto bélico. Pero en el año 92 se firman unos acuerdos de paz porque se iba a celebrar un referéndum. No se han cumplido esos objetivos. Ahora decía Minetu que este año se espera porque caducan ya todos los plazos de negociaciones previstos desde ese alto el fuego, y es este año 2015 donde se acaba ese periodo de negociaciones. Entonces este año tiene que pasar algo. Las partes podrán decidir, si no hay acuerdo, pues tomar la decisión que corresponda, ¿no? Esperemos que sea la decisión más acertada, pero en todo caso tendrán que tomarla, en este caso las partes, el Frente Polisario, en fin, España como potencia colonial, que sigue siéndolo, ¿no? Y decir que, claro, las guerras no se acaban hasta que no hay justicia, reparación, se entierran las víctimas, se cierran todas las heridas, ¿no? Y ahora explicaba a Minetu cómo se vive en los territorios ocupados bajo la violencia marroquí y lo que significa, pues, el abandono de estar en un campo de refugiados. Como bien decías, Jesús, ante la constante hostigamiento, digamos, violento por parte de Marruecos, siempre está la amenaza de la autodefensa, es decir, de la respuesta, ¿no? Que es algo que en estos 15 años de Radio La Enredadera, cada vez que hemos hablado del Frente Polisario, de la resistencia saharaui, pues siempre ha estado un poco, pues eso, la alerta, ¿no? De si la gente iba a reaccionar de forma armada. Os quería preguntar también por este tema, ¿cómo veis un poco a vuestra gente? ¿Hay todavía cierta paciencia, confianza en la democracia, en la resolución no violenta de este conflicto, o están realmente afilando los cuchillos, digámoslo de forma metafórica? Bueno, es que la esperanza, esperamos que sea lo último que se pierda, ¿no? Como se dice, ¿no? Nosotros hemos tenido muchísima paciencia, esperamos que la tengamos también, ¿no? Para siempre, mientras haya voluntad política de resolver el conflicto. Pero si no hay voluntad política por parte de los gobiernos que tienen el peso, ¿no? de asumir esta responsabilidad de dar una solución política pacífica también para el tema del pueblo saharaui, nosotros como saharauis de verdad que estamos ya últimamente perdiendo muchísima la paciencia, porque no hemos tenido confianza en los organismos internacionales. Cada vez el gobierno de Marruecos tortura a diario a nuestros compatriotas en los territorios ocupados, y las Naciones Unidas está metida ahí desde el año 91 y nunca han hecho nada, y esto es un factor que nos haga perder la paciencia. Nuestros compatriotas en los territorios, digo, en los campamentos de refugiados también están sufriendo a diario la situación grave que está viviendo el pueblo saharaui ahí, la escasez de todo, ¿no? De materiales, de medicamentos, de material escolar, el sostén de la vida diario también, que se escasea cada vez más, porque el apoyo de los organismos internacionales también, cada vez hay menos, ¿no? Ayuda humanitaria por la crisis que está viviendo Europa en general. Y la gente en los campamentos de refugiados también están perdiendo la paciencia, sobre todo los jóvenes. Laura, tú que has nacido aquí, te veía cuando escuchabas a Mohamed como que tenías ganas, yo creo que, de describir un poco, ¿no? La situación. Has tenido tu ocasión de visitar estas zonas. Cuéntanos, con la mirada, digamos, de una persona que vive aquí en Aragón, en Zaragoza, cuando visitas las condiciones de vida que está sufriendo este pueblo, ¿con qué emoción te quedas? Pues es una... Cuando visitas los campamentos de refugiados hay que ir con los ojos, no de un turista, ni de un ni de una persona que se acerca allí a ver qué pasa, ¿no? Hay que ir con los ojos de ver la realidad de lo que es un campamento de refugiados. Y la realidad de un campamento de refugiados, aunque sea un campamento de refugiados muchísimo más avanzado que cualquier campamento de refugiados que se produce cuando hay una catástrofe o una guerra o una cosa muy concreta, la vida en un campamento de refugiados no es nada normal. Todo es anormal. Se está en un sitio, en un lugar en el que no hay nada, en donde no puedes producir nada, en el que las condiciones climáticas son terribles, porque las condiciones climáticas de la Hamada argelina, que es donde están los campamentos de refugiados, son unas condiciones muy duras. Cuando te mandaban a la Hamada era como si te mandaran al infierno. Entonces, en un lugar en donde nunca ha habido un establecimiento más que era de paso de caravanas y de lugar de paso, ¿no? Están allí, los saharauis han estado intentando dignificar su vida durante 40 años. Hablábamos, Mohamed, tú dejabas caer la necesidad de soluciones políticas, ¿no? ¿Nos podéis contar alguna hipótesis, ¿no?, para que se resolviera políticamente en los espacios donde se deben resolver democrática y pacíficamente las cuestiones? ¿Qué reivindicaciones serían las que habría que llegar a acuerdos? Tan sencillo como cumplir la legalidad internacional, ya que cada parte asuma su responsabilidad. España, por su parte, descolonizar legalmente; Marruecos, asumir que ese territorio no es suyo y asumir que ha estado explotando; Europa, por su parte, robando en coacción con Marruecos, ¿no? Y tan simple como celebrar el referéndum prometido desde el 91, y que los saharauis decidamos dónde queremos vivir, de qué manera, ¿no?, y bajo qué bandera, ¿no?, que es lo que, tan sencillo como eso. Lo complica la cuestión económica, pero primero están los derechos de los ciudadanos saharauis como una persona, ¿no?, sus derechos humanos, sus derechos civiles y políticos, y hasta que no lleguemos a esa cuestión, creo que por ahora la cuestión seguirá en este status quo que se prolonga, pues, año tras año. Estimada audiencia, ¿no os sonará lo que acaba de decir esta mujer? No sé, Irlanda, Ucrania, Cataluña, ¿tendrá algo que ver lo que está pasando? Derechos civiles sometidos a los dictados capitalistas de los intereses económicos, en este caso en el Sahara, ¿qué intereses tienen los capitalistas? Porque realmente allí algo estarán sacando, ¿no? No será solo masoquismo o ganas de someter y generar dolor, también se estarán lucrando. Contadnos, ¿qué hay en el Sahara? ¿Qué les interesa a Marruecos, a España y a las multinacionales? Sí. Bueno, pues de todos, lo más conocido, por ejemplo, es España, los acuerdos pesqueros, que luego en cifras es una cantidad ridícula, pero España vende ese acuerdo pesquero y los cientos de puestos de trabajo que se crean en todo caso en las pesquerías, pero además está pescando ilegalmente en un territorio que en estos momentos está ocupado militarmente y que es ilegal según las Naciones Unidas. Es decir, que todo el mundo se está beneficiando incumpliendo la legalidad internacional ante los ojos de la comunidad internacional, denunciado en el Parlamento Europeo, denunciado ante Naciones Unidas, que se está expoliando los recursos de un país ocupado ilegalmente, militarmente, sancionado por Naciones Unidas. Es decir, que es todo anormal. Lo que pasa es que este es el problema 3025 de Naciones Unidas o de la comunidad internacional o de muchos de nosotros y nosotras, pues que entre todas las cosas que pasan en el mundo, pues esta es como una más que está en la lista, ¿no? Pero a España nos corresponde, como potencia colonial que somos todavía, que seguimos teniendo de jure, que se llama, dijéramos legalmente, seguimos siendo porque no se hizo el proceso de descolonización. Naciones Unidas nos obligó a descolonizar a finales de los años 70. Se inició el proceso y se interrumpió con la Marcha Verde, con la muerte de Franco. España abandona, firma unos acuerdos llamados los Acuerdos Tripartitos de Madrid, que son lo que vamos a denunciar el 14 de noviembre con esa gran manifestación, esa gran caravana que vamos a hacer hasta Madrid, y vamos a denunciar que aquel acuerdo es ilegal, está dicho internacionalmente, no es válido, y por lo tanto España sigue teniendo una responsabilidad. Ha habido sentencias del Tribunal Supremo que así lo dictaminan. Por lo tanto, la responsabilidad de España, en primer lugar, que es la potencia que tiene que decir: quiero descolonizar de una vez el Sáhara, la última colonia de África. Si España no dice eso ante Naciones Unidas, los demás ni les va ni les viene. ¿Qué ocurre? Que Estados Unidos, Francia han estado apoyando históricamente a Marruecos. Estados Unidos está ahora ahí intentando presentar algunos informes. El año pasado fue favorable a que la MINURSO, la Fuerza Estatal de Intermediación, incluyese la vigilancia de los derechos humanos. Marruecos y Francia se opusieron y automáticamente cambió de postura y sigue siendo, como decía Minetu, la única fuerza internacional del mundo que separa un conflicto y una, delante de ellos están machacando a un saharaui y dicen que no pueden intervenir, no pueden hacer nada por la vida de un saharaui. Hoy vamos a intentar una vez más ver que debajo de esas estrategias geopolíticas capitalistas hay dramas personales y, si os parece, vamos a intentar conversar con Hassana Aila, que es uno de los casos concretos, la situación de este joven, para que veamos un poco cómo se está reprimiendo las voluntades pacíficas, ¿no?, de resistir por parte de los jóvenes saharauis. Si os parece, lo vamos a llamar, que esté en Euskal Herria, y seguimos charlando con nuestras invitadas. Por cierto, que lo que estamos escuchando es la gran cantante y percusionista saharaui Asisa Brahim, que visita Zaragoza y Huesca la próxima semana. Luego os damos las citas concretas. Hemos escuchado varias canciones. A continuación vamos a poner a otra mujer saharaui, Mariam Hassan, que hace música aul, no sé si lo he pronunciado bien, de origen saharaui también, y que actualmente reside en Sabadell, que está bastante cascada, así que le mandamos un abrazo solidario. Y en este caso, pues, de su disco Shouka del 2010, vamos a poner un tema que se llama Hayu. Retrasar un poquito la conversación con Hassana Aila, que ahora mismo no nos coge el teléfono, no se debe enterar, debe estar en la calle, y vamos a aprovechar para seguir un poco con la conversación con las invitadas que tenemos hoy en Radio Topo. Estábamos hablando con Jesús, con Laura, con Mohamed y con Aminatu de los verdaderos intereses económicos, como no cabía esperar de otra forma, que hay en el Sahara, ¿no?, para que lleven 40 años en esta situación tan dramática. Jesús nos apuntaba ya algunos intereses pesqueros, la complicidad de no solamente el Estado español, el Estado marroquí, sino otras grandes potencias como Estados Unidos y Francia, y detrás, ¿qué recursos naturales hay? Porque me imagino que al final siempre está lo mismo, vamos, que estamos hablando del mismo abecedario. Bueno, lo que hay que decir siempre es que Marruecos siempre habla del Sahara como si fuera suyo, aunque no tiene ninguna legalidad para ocuparlo de ningún tipo internacional, pero ellos siempre utilizan ese concepto y los países que negocian con ellos, toda Europa y España, pues cuando hablan de los acuerdos de pesca, de los fosfatos, del petróleo, de cosas de estas, hablan de Marruecos, pero realmente del acuerdo de pesca con Marruecos, pero se está haciendo sobre aguas saharauis o sobre territorio saharaui. Es decir, eso es lo que no dicen. Nosotros las asociaciones intentamos meter siempre ahí la cuña y decir, no, estáis hablando de la pesca en las aguas saharauis, nada de Marruecos. Y eso con el tiempo habrá que devolverles todo lo que se ha sacado de allí ilegalmente. El día que se haga la reparación y la justicia con el pueblo saharaui, habrá que devolverles hasta el último euro de pesca que se ha explotado de allí ilegalmente, ¿no? Ahora pues se ha puesto de moda también la energía solar, pues hay grandes parques solares, las prospecciones petrolíferas siempre en aguas saharauis. Y aunque parece una chorrada, la arena, se están llevando la arena del Sáhara, ¿sí? Para construcción, para reponer playas. Todos sabéis que se reponen muchas playas porque las playas se las lleva pues las mareas, pues las grandes tormentas. Entonces está habiendo un expolio también incluso de un recurso como es la arena, ¿no? Es decir, que es todo lo que se pueda llevar uno de allí y cualquier recurso mineral, ¿no? Entonces, además, sin repercutir nada de ello sobre la población ahí que vive, ¿no? Todo pasa por... Y por eso salieron en el 2010 los compañeros de Hassan Aliyev, con el que vamos a hablar, a protestar por esos derechos, al menos civiles, ¿no? Que repercutan por lo menos esa explotación, que reciba algo la población, que los saharauis que viven ahí en esos territorios ocupados. Con suerte les llamarían piratas, ¿no? Como a los somalíes, que defienden su pesca y defienden sus recursos y encima los tratan de terroristas. Es increíble, ¿no? A qué extremos llegamos. ¿Os parece que hablemos, no va a ser que luego sí que nos entre la llamada de Hassan Ayla y se nos vaya el tiempo, con el territorio, digamos, aragonés, zaragozano, donde estáis dinamizando un montón de propuestas? Hay un montón de saharauis en la diáspora. Estáis bastante población, ¿verdad? En Zaragoza, en Aragón. Bueno, en primer lugar, contarnos cuántos estáis. ¿Tenéis el número, el censo hecho? Bueno, años anteriores, cuando la bonanza del trabajo y todo, ha estado muy poblada Zaragoza y en general todo Aragón por parte de los saharauis. Hemos contabilizado, creo que en el año 2008-2010, alrededor de 400-500 saharauis repartidos por toda la comunidad saharaui. Ahora, lamentablemente, por la crisis que ha sacudido no solo a los saharauis, sino a la mayoría también de los inmigrantes y españoles también, se ha ido casi la mitad de los saharauis de aquí, de Aragón, se han ido a buscar trabajo en otras partes. Hay algunos que se han vuelto a los campamentos de refugiados también, a empeñar ahí funciones, a ayudar también a los campamentos de refugiados. Hay unos que se han ido a empeñar sus funciones como maestros, médicos, enfermeros y etcétera. Ahora posiblemente, como mucho, tenemos a 200 saharauis aquí entre toda la comunidad aragonesa. Venga, pues si os parece, como parece que ya tenemos a Hassan Ayla, le vamos a dar paso a él y ya contamos las actividades, ¿vale? Disculpad este momento, este coitus interruptus. Como os decíamos, tenemos al otro lado del teléfono a Hassan Ayla, saharaui, sentenciado por el Tribunal Militar de Rabat por su pacífica participación en el Campamento de la Dignidad de Dame Isik, del que nos contaba ahora mismo Aminatu, y al que el Ministerio de Interior del Gobierno de España, con la mayoría absoluta del Partido Popular, le está negando el asilo y le quiere obligar a abandonar el territorio español. Lo tenemos al otro lado del teléfono. Hassana, buenas noches, ¿qué tal estás? Hola, buenas noches, muy bien. ¿Y vosotros? Muy bien, aquí estamos con compañeras tuyas, aquí de Aragón y gente solidaria con el pueblo saharaui. Hassana, te quería empezar preguntando, por quien no te conozca, un poco, cuéntanos un poco tu vida, cómo naces y evolucionas en el Sáhara. Bueno, primero quiero agradeceros y saludar a los compañeros que están presentes. Pues yo soy de la zona ocupada, soy de la capital del Sahara Occidental, soy de la Ayun. Uh-huh. Nací en los 88 y debido, pues como muchos saharauis, mujeres y hombres que nacieron bajo la ocupación marroquí, yo creo que sabéis muy bien, pues desde el 75 pues el pueblo saharaui, una parte del pueblo saharaui vive bajo la ocupación marroquí. Uh-huh. Y debido, pues como muchos saharauis bajo la ocupación, y hemos tenido como niños y como jóvenes conciencia que vivimos en un país ocupado desde los pocos años que hemos tenido, porque siempre hemos tenido en cuenta pues que tenemos otra, nuestro pueblo, el campamento refugiado. Uh-huh. Que hay un muro que divide el pueblo saharaui, no podemos estar con nuestras familias, y también la represión que hemos vivido durante todos esos años, porque también los marroquíes, los colonos, incluso a los militares, pues siempre nos tratan diferente como los saharauis. Entonces yo, pues como muchos jóvenes, pues empecé participando en las manifestaciones y en la lucha pacífica en el 2005, cuando tenía 17 años. La primera vez que entré a la comisaría y también que probé la tortura y el maltrato fue en octubre de 2005, cuando tenía 17 años. Y desde ahí, pues he estado muchas veces detenido, torturado y maltratado por el hecho de manifestarme pacíficamente o por estar en actos pacíficos en la zona ocupada del Sahara Occidental, hasta el 2010, hasta el campamento de la dignidad, el campamento de Dignity, que he estado como todos los saharauis que estuvimos ahí, porque estuvimos más de 20.000 saharauis en este campamento. Para nosotros, pues este campamento ha sido algo muy importante, porque por primera vez hemos conseguido vivir libremente en nuestro territorio, los saharauis, entre los saharauis bajo las jaimas, porque siempre hemos vivido bajo la ocupación marroquí. Y ha sido algo muy importante porque ha sido el inicio de la primavera árabe. Y también en este campamento, pues toda la población saharaui que estuvo en el campamento que ha conseguido quitar el miedo, el terror, porque siempre la población saharaui pues no puede manifestar pacíficamente por el miedo de que pueden ser detenidos, torturados y maltratados, incluso asesinados, porque la ocupante marroquí, entre las políticas y que llevan contra la población, pues asesinando o torturando, desapareciendo gente e incluso robando nuestros recursos naturales. Desde el 75 pues hemos sufrido, porque dejando, atrayendo colonos marroquíes a Sahara Occidental, ofrecerles el trabajo y la vivienda, y el contrario para las y los saharauis. Hassana, ahora mismo no estás en el Sahara, si no me equivoco estás en Euskal Herria. Cuéntanos, ¿qué te ha llevado a estar allí? Después del campamento de Gdimizik he sido juzgado por un tribunal civil y me condenaron a 4 meses en ejecución. Después de mi primer juicio salí varias veces del país. La última salida había un curso aquí en Bilbao para activistas jóvenes en materia de derechos humanos. Entonces vine para estar 3 meses, y un mes y algo después pues salió la búsqueda y captura del tribunal militar, y me quedé hasta el 2013, cuando he sido juzgado y condenado en rebeldía. ¿Por qué? Porque se te sentencia. Qué barbaridad, ¿no? Para una protesta pacífica. Bueno, ahí nuestro juicio ha sido un juicio farsa, un juicio ilegal contra civiles, un tribunal militar. Tampoco pueden juzgar civiles en un tribunal militar, y tampoco pueden juzgar saharauis, porque Marruecos no tiene soberanía en el Sahara Occidental. Ahí nos han juzgado y nos han condenado sin pruebas, sin garantías, y solo por el hecho de estar en el campamento, organizar el campamento pacífico, el campamento de Gdimizik. En este juicio nos acosan de secuestrar a saharauis, asesinar a 11 militares, y otras barbaridades. No había ningún no había denuncia de saharauis. Incluso un compañero detenido el día 7 de noviembre antes del día 8, y en el sumario pues se habla que este compañero, que ha sido el líder de todos, el que daba órdenes para todos, y él detenido el día 7, y presentaron los testigos donde ha sido detenido en sus casas. En este juicio pues ha sido lo han, organizaciones internacionales han denunciado que ha sido un juicio ilegal, un juicio farsa contra activistas que luchan pacíficamente. Incluso asociaciones de derechos humanos marroquíes han denunciado que ha sido un juicio ilegal. Ya veis que estamos hablando de delitos y de criminales, es decir, del Estado español, del Estado marroquí, de todo lo que hacen, y que están acusando a personas como Hassan Ayla, que lo único que están haciendo es intentar, con las pocas herramientas que tiene pacíficas, pues intentar levantarse como pueblo. Ahora mismo, aquí al gobierno español, ¿no?, le has demandado asilo, Hassana, y ¿cuál ha sido la respuesta? Bueno, ahí en la denegación del asilo político, pues ahí me reconocen como activista. Me reconocen como que he sido torturado y maltratado en muchas ocasiones, que presenté pruebas que he sido torturado y maltratado en muchas ocasiones, y también presenté que he sido juzgado dos veces por el mismo hecho, y eso no puede pasar en ningún lado. Pero todo posible en Marruecos, y todo posible contra los saharauis. Pero ahí, de una manera u otra, pues reconocen el tribunal militar, que ha sido denunciado por muchas organizaciones internacionales, incluso hasta juristas españoles de todo el Estado, que estuvieron como observadores juristas. Pues Marruecos, bueno, España y el gobierno del PP, pues apoya la ocupación marroquí claramente. Y con eso pues mostró su apoyo a la ocupación marroquí, como en muchas ocasiones. Me acuerdo en 2013, cuando el señor Margallo dijo que Marruecos es un país democrático, que estamos jugando a la democracia, y no hace falta que la UNO respeta, que vigila los derechos humanos en el Sáhara Occidental. Vamos, que te lo han rechazado, ¿no? Sí. Dicho, y Hassana, ¿cuál es tu situación ahora mismo? Porque claro, ahora me imagino que estarás en búsqueda de captura o cómo, o porque de lo que se te ha sentenciado es cadena perpetua. Bueno, me juzgaron y me condenaron a cadena perpetua, y dentro del territorio de la zona ocupada del Sahara Occidental, y también Marruecos, tengo una búsqueda y captura en todo Marruecos y en la zona ocupada del Sahara Occidental, pero hasta hoy en día no hay una búsqueda y captura internacional, porque tampoco yo creo que no pueden extraditar a una persona juzgada dos veces por el mismo hecho, aunque no sabemos. Pero desde que me han denegado el asilo político, pues junto con mi abogado y con la defensa, pues hemos presentado recurso ante la Audiencia Nacional, porque junto con la salida obligatoria que me han dado el gobierno de España, una salida obligatoria en 15 días, junto también me dieron derecho ante la Audiencia Nacional. Y eso pues lo que estamos preparando, aunque no sabemos la respuesta, pero vamos a gastar todas las vías que tenemos, porque después de la Audiencia Nacional pues llegaremos al Supremo y luego hasta el Europeo. Y mientras tanto, Hassana está recibiendo muchísimas muestras de solidaridad. Cuéntanos, estos días tan intensos. Sí, la verdad, desde el 19 de enero, desde la denegación del asilo político, pues recibo mucho apoyo, mucho ánimo de todos los niveles, concentraciones y manifestaciones a nivel del Estado. Incluso a compañeros hicieron huelga de hambre en el aeropuerto de Barajas. Y ruedas de prensa y mociones de ayuntamiento y también de parlamentos autónomos de comunidades del Estado español, y también pues apoyo desde la zona ocupada, de activistas y de organizaciones, incluso organizaciones de otros países han denunciado mi denegación de asilo político. Y lo último, pues ayer en la jornada de los intergrupos parlamentarios de todos los parlamentos del Estado español han denunciado la denegación de mi asilo político. Uh-huh. Incluso hasta parlamentos donde gobierna o donde tiene la mayoría el PP, como uh-huh. el Parlamento de Galicia y otros. Sí, no. Hola, Hassana, te quería saludar. Soy Jesús, sí. ¿Qué tal? Hola, Jesús. Oye, nada, simplemente para comentar, aquí en Zaragoza, bueno, en Aragón, las Cortes de Aragón, hay una ponencia, Paz para el Pueblo Saharaui, que aprobó recientemente la moción esta, y se ha enviado ya al Ministerio del Interior. El Ayuntamiento de Zaragoza lo va a debatir en el pleno de este próximo viernes 27 de febrero, seguramente también saldrá aprobada por unanimidad. Y este jueves 26 a las 12 de la mañana vamos a entregar en la delegación del gobierno el mismo escrito firmado por más de 20 organizaciones sociales y sindicales de aquí de Aragón para mandar esta carta al ministro del Interior, ¿no? Yo creo que hay muchos movimientos y hay una gran solidaridad en la red que también se está manifestando de una manera muy abierta. Y desde la coordinadora estatal y desde todas las organizaciones, yo creo que bueno, se va a mantener aquí un poco esta larga lucha que hay con Hassana. Hassana, es importante, ¿no?, que cuando nos tocan a una, nos tocan a todos, ¿no?, y que se activen las redes de solidaridad. Yo, por rematar, por no tenerte mucho rato más al móvil, hoy hemos estado hablando, hemos comenzado con la introducción, ¿no?, la situación de cómo está el pueblo saharaui. Y desde tu perspectiva, ¿no?, de joven, nacido allí, resistente, luchador, que ahora estás aquí, ¿qué querrías destacar desde tu perspectiva, Hassana, a la gente que nos escucha hoy en La Enredadera? Bueno, yo me gustaría que la población española sepa que hay un pueblo que lucha día a día en la zona ocupada del Sahara Occidental y que su gobierno apoya la ocupación marroquí, los intereses económicos y que los intereses económicos para este gobierno son por encima de derechos humanos y por encima del derecho del pueblo saharaui. Y quería añadir también y recordar que hasta hoy en día pues España sigue siendo la potencia administradora y es el responsable y añadir también el culpable responsable del conflicto del Sahara Occidental y todo el sufrimiento que sufrimos hoy en día como pueblo. La responsabilidad de este gobierno que sigue apoyando la ocupación marroquí, ¿no? Y agradeceros más y quería también añadir, porque no hablé, de que hay muchos compañeros y muchos jóvenes que sufren día a día en la zona ocupada del Sahara Occidental y que los presos políticos pues sufren porque ahí en las cárceles marroquí existe la tortura y el maltrato. Y eso, pues, yo creo que sabéis todas las noticias que desde la zona ocupada del Sahara Occidental, que hace poco asesinaron al joven en la zona ocupada del Sahara, la Yun ocupada, y también asesinaron a un niño de 6 meses, ya que torturaron a la madre hasta que perdió el niño. Y quiero añadir que el pueblo saharaui, los ambos lados, va a seguir luchando hasta conseguir su independencia y su autodeterminación. Y gracias a los medios como vuestro, que nos ayuda a romper este bloqueo informativo que ejerce el gobierno marroquí. Muchas gracias a la solidaridad de todo el apoyo que estoy recibiendo y todo el trabajo que está haciendo a nivel de todo el Estado, y añadirles que os voy a necesitar en esta batalla, y junto con ellos pues lo conseguiremos. Ya te digo, Hassana. Perdón. Dale, dale, acaba. Nada, que cuando conseguiremos el asilo político no vamos a parar hasta conseguir un mensaje libre. Gracias, Hassana. Y cuenta con ello, cuenta con los micros de La Enredadera y de Radio Topo siempre que los necesites, y un abrazo solidario desde aquí. Un abrazo a Jesús, a Isatú y a Ahmed. Salud. Hasta luego. Venga, pues vamos a seguir sin dilación con nuestras invitadas, porque la verdad que hay un camatón de actividades para estos días. Jesús ya ha anunciado la campaña específica, ¿no?, en solidaridad con Hassana Ayla y la presión directa al ministro del Interior, que es quien tiene responsabilidades de conceder el asilo a este chico. Eso ya está lanzado, ¿no? Va a haber un acto público el jueves, ya se puede decir, ¿no? Sí, a las 12 de la mañana allí, delante de la delegación del gobierno, para entregar el escrito. Sí. Y como hablábamos antes con Mohamed, también con Aminatu, pues bueno, todavía quedan varios centenares de saharauis en el territorio aragonés, y entre ellos la comunidad universitaria. Habéis organizado una primera jornada para el próximo viernes. Contadnos en qué va a consistir. Eso es, de parte del el colectivo El Free, que es un colectivo que se ha creado hace 2 años aquí en Zaragoza, pues reflejo de la actividad que de los jóvenes aquí en España en hacer ver y visualizar ante el pueblo español este genocidio, ¿no?, estratégico, como titulará su ponencia el profesor Palacios en esta primera jornada. Pues queremos ahí en el medio del campus San Francisco montar una jaima a la que se podrán acercar toda la comunidad universitaria y todas las asociaciones que nos apoyan y que invitamos. Pues esta primera jornada será este viernes 27 de febrero, durante todo el día, pues desde las 10 de la mañana, que montaremos la jaima, hasta la tarde, hasta las 9. La apertura formal será en la Facultad de Derecho y será a las 6. Una apertura, pues, donde estará un miembro del colectivo, que es Mohamed Hanini. Estará el profesor Fernando Zulaika, vicerrector de Estudiantes y Empleo, y el señor Hattari, que es el rector de la Universidad de Tzfarichi, que también los saharauis contamos con una primera universidad. Así es. Eso es. Uh-huh. Y a las 6:30 pues habrá una introducción jurídico-política al etnocidio saharaui, como he dicho, que será Francisco Palacios Romero, profesor titular de Derecho Constitucional. Y a las 7, una conmemoración del 39 aniversario de la RAS, donde estará el Frente Polisario, representado por el delegado aquí en España, que recién se estrena, y junto con él estará Omudraiga y la Asociación de Inmigrantes Saharauis en Aragón. También a las 7:30, a las 8, se hará una proyección del documental Raíces y Clamor, un documental realizado por una joven saharaui, estudiante de periodismo en la Universidad de Madrid. Y con ella estará Lorenzo, porque el documental tratará de los saharauis aquí en el Estado español. Y Lorenzo Barón es el presidente de la Asociación de Estudios en Paz, que es un proyecto que realizan familias españolas que acogen a lo largo del curso a chicos saharauis. Y ya a las 9 habrá una degustación del té en nuestra jaima en el campus. Y a las 10 será el concierto de Aziz Abrahi. Pues sí, esperamos que la asistencia sea muy, muy numerosa, ¿no? Bueno, qué jornada más interesante. Ya lo veis, el viernes 27, ahí en el campus de la Plaza San Francisco, ahí en la comunidad universitaria, y luego a partir de las 6 en la Facultad de Derecho, actividades hasta las 9. Luego el concierto, ¿dónde es? En el Centro Cívico de Delicias a las 10 de la noche. Vale, pues ya veis, una jornada enterita saharaui. Para aprender y para disfrutar, ¿no? Y también para convivir. Y además la gente de Umdraiga también tenéis, junto con Aisa, bueno, habéis mandado un email que yo no sé ni cuantísimos actos hay. Resumídmelos, por favor. Coged papel y lápiz, las que nos estáis escuchando. Sí, ya hemos hecho 2 en fechas anteriores, que fue precisamente dar el recibimiento al nuevo delegado del Frente Polisario en Aragón y despedir al que se iba. Hicimos un acto y un cuscús el viernes pasado. Y lo que hemos hecho también es inaugurar una exposición de Jesús Antonio Anzas y Sergio Pastor, de fotografías con proverbios saharauis, que está en el Centro Cultural de Ibercaja Tour, que la vamos a tener hasta el 31 de marzo, que podemos hacer visitas guiadas para grupos y si nos avisan con tiempo. Durante todo ese tiempo vamos a recoger también alimentos, arroz fundamentalmente, para mandar a los campos de refugiados. Y este martes 24 de febrero a las 7 de la tarde tenemos una charla con un audiovisual para que no te olvides del Sáhara Occidental, que es lo mismo que estamos haciendo aquí, es hablar el delegado saharaui, la comunidad de saharauis en Aragón y Umdraiga, hablaremos de lo que está pasando y hablaremos también del proyecto Vacaciones en Paz, porque estamos en plena ya búsqueda de familias de acogida en Aragón Y luego, Laura, si le das un poco de tiempo, pues comenta un poco los contactos. Jesús, ¿no? ¿La actividad del martes dónde es y a qué hora? En el mismo centro de Ibercaja Tour, a las 7 de la tarde. ¿En qué calle está eso? Eso está en María Zambrano, al lado del Carrefour. Vale. En la misma parada del tranvía, allí tenéis el centro. Y os invito a ver la exposición, muy interesante, muy buena, que no, en fin, que es muy interesante, con esos proverbios saharauis que te ponen muy en situación de lo que está pasando allí. Oye, Jesús, ya que lo has dicho, Vacaciones en Paz ya es una actividad que varias veces le hemos comentado en el programa. Hasta en mi pueblo hay niñas saharauis que van en verano contándose qué consiste y cómo la gente puede acoger a una persona o dos o las que quieras. Bueno, es bastante sencillo, porque lo único que hay que tener es una voluntad de acoger, de tener en verano a un niño o una niña saharaui en tu familia, en tu núcleo familiar. Estamos empezando ya la campaña. La campaña está empezada ya, y lo que queremos es que haya muchas entrevistas con gente que quiera, que se le ha ocurrido en algún momento acoger en verano a un niño o una niña saharaui. Que tenemos que hacer una entrevista personal con la familia, y es, lo hacemos ya hasta finales de marzo. Tenemos la posibilidad de que se apunten con nosotros, llamen por teléfono a la asociación Undraiga y apuntar mi teléfono, el mío personal, que yo atiendo las entrevistas. Yo soy Laura y es el 620-03-8204. Llamarme, 620-03-8204. Y concertaremos una entrevista personal. Y lo que hay que tener es ganas y tiempo de tener a un niño y a una niña saharaui en casa. Que esto, lógicamente, y tratarlo como a nuestros hijos. Eso es. Por falta de tiempo, entiendo que es una experiencia para ellas increíble. Muy buena. Y para las personas de aquí, pues lo mismo, ¿no? Que muchas acaban yendo también al Sahara para conocer a la familia de esas niñas y niños, con lo cual ya creas una hermandad que es la principal herramienta de solidaridad entre los pueblos. Es una solidaridad integral, porque realmente es lo que estamos recibiendo también de los niños y niñas saharauis. Es una gran, bueno, pues las familias saharauis también hacen una gran labor, dejándonos a sus hijos durante 2 meses, y que puedan estar aquí en paz, porque se llama Vacaciones en Paz. Por eso decíamos que la guerra no se acaba cuando se acaban los tiros, la guerra se acaba cuando la situación es justa para las personas, ¿no? Entonces están viviendo una situación totalmente injusta, y nosotros intentamos paliar esa injusticia que se produce durante todo el año, En los 2 meses de verano, pues los chicos y chicas hacen actividades en paz, dijéramos, del todo, y pueden hacer muchísimas cosas más que, y además, pues eso, se alimentan mejor, van al médico, pueden tener una vida normal, Lo más que se les permite son ahogadillas en la piscina. Eso es lo único. Lo más que se les permite. Oye, ¿hay alguna actividad más por ir acabando? Que no se nos olvide el contacto de cada una de las organizaciones. Sí, lo que quería también comentar es que es muy breve. A nivel nacional, los dos hitos de este año es la campaña para pedir que la Minurso vigile los derechos humanos. Se empezará ahora en los próximos días. La tendremos colgada en la página web undraiga.com, será a nivel estatal, para mandar correos electrónicos masivos a todos los miembros del Consejo de Seguridad y sobre todo presionar a España. Y luego, para el 14 de noviembre, la gran caravana por la independencia del Sáhara, caravana que llegará hasta Madrid el 14 de noviembre, que iremos desde todos los puntos de España para recordar que basta ya, 40 años es suficiente, que España se implique hasta el final para buscar la solución justa para el pueblo saharaui. Esa cita seguro que la recordaremos aquí en la enredadera, Minatu. Y también desde la universidad estamos haciendo, el colectivo El Freak, junto con Edu, un recogimiento de firmas para esa paz, ¿no?, exigida y vigilancia de derechos humanos a Naciones Unidas. Y también tenemos un ciclo documental anual, que la próxima cita será en la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo, con la proyección del documental Semillas de la Verdad, donde se muestran las fosas comunes donde fueron enterrados españoles, saharauis con DNI español, que España, de los que España no ha hecho caso, ¿no? Que, Madre mía. ¿Os parece que lo dejemos aquí? Muy compañeras bien. Y compañeros, pues ha sido un verdadero placer, ¿no? Volveros a tener aquí en la radio a Minatu Herrer, del colectivo universitario Lefrig. Hemos tenido a Mohamed Yumani, el presidente de la Asociación de Inmigrantes Saharauis en Aragón, y a Jesús Maestro y Laura Barceló de Undraiga, amigos del pueblo saharaui aquí en Aragón. Pues muchísimas gracias, ¿no?, por dar voz una vez más al Sahara Libre, y esperemos que, pues si no es en noviembre, sea en diciembre, que anunciemos ya ese referéndum y esa autodeterminación, ¿no?, del pueblo saharaui con respecto del Estado español y del Estado marroquí, que tanto daño les está sometiendo. Muchas gracias a todas. Gracias. Gracias a vosotros. Bueno, y a continuación vamos a escuchar a Diego Betián, aka Betián No System, desde Buenos Aires, Argentina, ex integrante de Shambhala, Koya Suyu o Puel Mapu. Acaba de presentar su proyecto como solista, va del hardcore punk al reggae, flípatelo, y esta canción se llama Anímate, para que nos animemos todas con tantas injusticias, que no decaiga. El Paseante, con el divulgador ambiental Paco Iturbe. Espacios naturales de interés, cercanos y poco conocidos. Una visión desde otro punto de vista sobre aspectos naturales desconocidos. Cada 15 días en La Enredadera de Radio Topo. Hoy al Paseante le hemos dado vacaciones a Vegetal Jam, que se me ha olvidado el CD en casa, y he traído Villanueva, que sé que también te gusta. Me gustan también. Y es una música ideal para hablar de estos gigantes verdes, los albones monumentales que tenemos sin salir de Zaragoza. Y luego charraremos también con Diego Colás, que lo tenemos también por aquí. Buenas noches. Hola, buenas noches. Para charlar de un árbol en concreto, que no está en Zaragoza, pero está bien cerca. Bueno, está relativamente cerca, sí. Relativamente cerca, venga. Primero, el Paseante, Paco. Sí, sí, por eso, que hemos querido un poquito también como pequeño homenaje al Chopo, el que vamos a hablar luego, nuestro candidato aragonés, estatal y de todo ya a árbol de europeo del año. Pues hablar precisamente de lo que tenemos aquí cerquita, ¿no? De esos gigantes verdes. Vamos a hablar de lo que es el catálogo de árboles monumentales y singulares de Zaragoza, que recoge unos cuantos. Uh-huh. Pero sí que también va a hacer una especie de reflexión previa sobre los árboles, sobre estos vecinos que tenemos, y que la verdad es que les llevamos muy, muy mala vida. Ahora veremos el catálogo, que es un magnífico ejemplo de esa mala vida que llevamos, y de aquello que decimos siempre, de que en nuestra vida cotidiana Yo creo que el mejor ser vivo que se puede meter en nuestra vida cotidiana es un árbol, que te trae infinidad de cantidad de vida, aparte de que te da sombra, te puede dar comida, te es un muy buen amigo, y lo tratamos muy muy mal en la ciudad. Se lleva ya bastantes años que lo hemos sustituido como ser vivo, como prácticamente un elemento mobiliario más. Se pone un banco, se pone un mupi, se pone un árbol que no moleste, y entonces sí que es cierto que esa presencia del árbol con muchísimas cuestiones, ya no solamente de ser vivo, sino también culturales, históricas, ese patrimonio, toda una serie de connotaciones que llevan los árboles, yo creo que se están perdiendo. Y tras esta entrada vamos a entrar ya con ese catálogo a explicar un poquito. ¿Qué árboles monumentales nos quedan, Paco, en Zaragoza? Pues a ver, voy a hacer un repaso. Hace ya, fruto de esto que estaba comentando ahora, sí que en el año 2005 se crea al menos de frenar a aquellos grandes árboles que se tenía, o por su porte o por su edad, a grandes árboles que había en la ciudad y que estaban desapareciendo a marchas forzadas y que sirvían un poco también como referente, digamos, para recuperar la importancia del árbol. En ese año 2005 se hace un inventario de la ciudad, en la ciudad y término municipal de Zaragoza, pero sobre todo dentro de la ciudad, de aquellos grandes árboles que teníamos. Por lo que decía, que para que nos hagamos una idea, en el 2005 se encuentran 65 árboles de 30 especies diferentes, o bien árboles o bien conjuntos de árboles, ahora citaremos. Y para que nos hagamos una idea, en el año 2012 se hace una segunda revisión y ya de 65 había ya solo 47 vivos, y se calcula que en estos momentos debemos andar por unos entre 30 y 40 o vivos o algunos de ellos moribundos. O sea, estamos viendo como no es que estén apareciendo más, sino que estamos dejando que mueran árboles. Árboles que llevaban 100 años, 200, 300 años vivos. En una década prácticamente estamos viendo cómo están desapareciendo, muchas veces por obras. Se hace una obra, el árbol molesta y se tala o se le hace suficiente daño como para que luego muera, o una serie casi siempre de malas prácticas que hacen que los árboles pues estamos auténticamente cargando de manera importante, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a ir hablando de árboles, de estos que hay o había en el catálogo, de los que como si siguieran existiendo, porque algunos de los que más me gustaban a mí, por ejemplo, han desaparecido desgraciadamente, y sobre todo pues que continuamente están muriendo. Uno de los dos árboles que estaban aquí, estaba muy cerquita de aquí, en el Parque Bruil, por ejemplo, que había hace poco una acacia y hace poco ha desaparecido. Entonces, voy a ir hablando de lo casi de recuerdos, que en algunos casos incluso alguien me llama, igual puede llamar y decir, oye, que has hablado de tal conjunto, de tal árbol, no sé si sabes que hace 3-4 meses desapareció, porque estamos desgraciadamente continuamente viendo eso. Así que eso, voy a tratar de ir hablando de algunos de ellos, de los que más me pueden llamar la atención a mí, porque yo creo que esto de los árboles es como todo, que cada cual puede tener sus preferidos. Pero entonces vamos a recorrer algunos de esos árboles, a pasear por Zaragoza con la excusa no de oca a oca, sino de gigante verde en gigante verde, de gran vecino en gran vecino, que son estos árboles. ¿Dónde empezamos el paseo, Paco? Pues vamos a empezar en el Parque Bruil. A mí hay uno que me gusta mucho, yo creo que es mi árbol favorito, y cada cual se elija su árbol favorito, que es la carrasca que hay en el Parque Bruil. Incluso hacemos a veces unos recorridos con bicicleta, que me gusta siempre acabar allí por llamar la atención de esto. Yo no sé si es la más grande del término municipal, sí que creo que es la más grande de la ciudad de Zaragoza. Creo que en nuestro término municipal tenemos por ahí por la zona por los montes una que es incluso más grande, pero la carrasca, que es además un árbol muy típico de Aragón, carrasca o encina, que le llaman en algún otro lugar, percusiles, en todo caso, esta carrasca, sí que hay una tremenda carrasca en el Parque Bruil. Si entras desde la zona del centro de historias, casi te chocas con ella antes de llegar a las zonas de los campos de baloncesto. Hay una hermosísima carrasca, está identificadita con una plaquita, como que pertenece a este catálogo, y es una maravillosa carrasca, con algún problemilla también, por temas de riego y demás, pero bueno, la verdad es que sigue estando ahí, es una maravillosa carrasca. Sin salir del Bruil, hay también dentro de este catálogo que comentaba un par de latoneros espectaculares, también de muy longevos, y estaba también esta acacia que comentaba también en este catálogo, también dentro del Parque Bruil, pero esta hace unos meses sí que esta desapareció, pues eso, fruto de ese continuo desaparecer. Por seguir, nos podemos ir, casi siempre están muchas veces en parques o en calles, en caminos, estos grandes árboles. Podemos ir al Parque Grande, lógicamente en el Parque Grande tenemos también toda una serie de árboles allí ubicados. Hay un ailanto enorme, tremendo, dentro del jardín botánico, que tiene varios de estos. Hay un chopo también gigantesco entrando por el puente 13 13 de septiembre, se llama el puente del Parque Grande, me parece, o el Parque de José Antonio Labordeta. Cuando entras desde la... Es una efeméride que no nos apetece recordar. Vale, pues eso. No se debería llamar así ya. Pues no sé cómo se llama ese puente. Me parece que es el golpe de Estado, creo, de Primo Rivera. Me parece que es lo que conmemora, ¿eh? Para sí, que sepamos. Ah, pues mira, no lo sabía. Bueno, o sea, pues la ley de la memoria histórica se la pasa por el Arco puente, Triunfo, el gobierno el de Belloc. El puente sobre el Huerva, con el que entras al Parque José Antonio Labordeta, allí en la orilla del río hay un chopo espectacular. Sí. Pues este es otro de esos que están en ese catálogo. Y luego también en la zona de la Rosaleda hay un ciprés de Portugal enorme, gigantesco también. La Rosaleda es detrás del Jardín Botánico, una zona así muy bonita del parque. Hay allí también un ciprés tremendo, es otro de los que pertenecen a este catálogo en el Parque Grande. Lógicamente en el Parque Grande, sin salir de allí, decía que hay o bien árboles singulares muy espectaculares o bien un conjunto de árboles que, bueno, que a lo mejor uno solo no es muy bien espectacular, pero ese conjunto sí que es tremendo. En el propio Parque Grande hay también unos cuantos, probablemente nos suenen todas las palmeras que rodean la Fuente de Neptuno, pues ese palmeral, son unas palmeras, cada una de ellas casi que podría entrar en el catálogo, el conjunto desde luego sí que lo conforman, o el propio Paseo de los Bearneses, esos plataneros que hay, son también un conjunto digno de mención, o... Hablábamos de ese chopo, los álamos al lado del Paseo de los Bearneses, en la derica del que sube ya hacia el Cabezo Cortado, hay allí unos álamos brutales, tremendos también, pues ese conjunto es otro de los que están catalogados, o sea que el Parque Grande sí que conlleva, tiene bastantes de esos. Hablando de conjuntos, hay algunos conjuntos que están bastante peor. En la calle José Galiay, que está por la zona del final de la Granja, cerca, sí, yo es que soy de por esa zona, yo por allí iba todos los días cuando iba al instituto hace tiempo. Allí hay un conjunto de moreras precioso, maravilloso, y más que hay, yo creo que casi había, porque había toda la calle entera de moreras espectaculares. Yo no sé si llega a quedar alguna, porque poco a poco han ido cayendo, pues ese es uno de los que estaba en ese catálogo y creo que está ya prácticamente muerto, o en la orilla del río. Antes de entrar al Soto de Cantalobos estaba el conjunto de los plataneros de Montoya. Montoya es una torre que estaba allí, la entrada a la torre, había unos plataneros brutales de una envergadura tremenda, entre terceros y cinturones, entre unos puentes, entre unas obras y otras. Muchos de ellos han muerto, aunque todavía queda algún platanero estos de Montoya que son auténticamente espectaculares. Y luego hay árboles también muy entrañables y se también que ha desaparecido. Por ejemplo, el laurel de la cárcel de Torrero es un árbol que para mí era todo un símbolo, ya no solamente de esto que decíamos antes, de símbolo de vida en todos los sentidos. Era un ser vivo espectacular, tremendo, que crecía en el patio de la cárcel de Torrero, que cuando la cárcel desaparece sí que todavía se mantiene, pero en unas condiciones bastante lamentables, no se le da el cuidado que debería. Para que nos hagamos una idea, se sube el nivel de la plaza y el árbol, las raíces se quedan completamente enterradas y se le condena prácticamente a una muerte segura, como efectivamente termina por suceder. Bueno, pues hay que imaginarse esa cárcel de Torrero, ese patio interior al que los internos era su única manera de salir, como ese árbol en medio de esa cárcel debía ser durante décadas, fue el nexo de unión con la vida, con el exterior de esos presos, con lo cual sí que era un auténtico símbolo de vida en todos los sentidos, no del árbol en sí mismo, sino que era la manera de relacionarse. Estoy pensando ahora en la película esta del el preso de Sin Sin, me parece, esta de Bart Lancaster, que es alguien que consigue salvar su cadena viviendo en Sin Sin porque se hace amigo de un pájaro y se dedica a estudiar los pájaros. ¿No lo habéis visto esa película? No lo he visto, ¿no? Una película muy bonita. Pues cómo consigue vencer la tragedia de estar en la cárcel con ese pájaro que es que bebe desde la ventana, pues me imagino a muchísimos presos. Me suena. Sí. Pues como muchísimos presos, ese laurel sería un poco como ese símbolo, esa esperanza, ese que puedes volver otra vez a la libertad. Pues toda esa simbología que tenía ese árbol de la cárcel de Torreo, ese laurel, espectacular por otra parte, desde un punto de vista meramente biológico, sí que yo creo que eso era algo muy bonito que se intentó rescatar por parte de los vecinos, pero que ya digo, desgraciadamente, por ese poco respeto que tenemos a estos vecinos, pues ese árbol de la ha terminado por morir. Nada, por citar solamente a lo mejor algunos que a lo mejor le pueden sonar a la gente, hay otro roble espectacular en la zona del barrio de San José, uno de los más conocidos, que ni siquiera sé si sigue existiendo, con esto que decíamos de las muertes. Hay un cedro del Líbano de cerca de 300 años en la calle Castillo, en un antiguo huerto de las misioneras, o así estaba repasando así un poquito, algún otro árbol que pudiera haber así importante. en el Canal Imperial, que como buen Canal Imperial también hay varios vecinos ilustres. Hay un roble espectacular a la altura del Centro Deportivo Municipal José Garcés, de las piscinas. Hay un roble espectacular en la orilla del canal, que también es un símbolo para toda la gente de la zona. O un chopo brutal de 6, 7 metros, igual me estoy quedando corto, brutal, que hay un poco antes de llegar a la zona del, lo que ahora es el viaducto del Barranco de la Muerte, un campo de fútbol que hay allí. Hay un chopo espectacular, tan tremendo, que está dentro del catálogo. O los propios árboles, el conjunto de árboles que hay dentro, que estos no se pueden visitar, pero sí que se ven desde fuera, lo que era Quinta Julieta, esos jardines privados, que me parece que hoy día no sé si es un colegio, creo recordar. Privado. Pues, privado, pues dentro de esos jardines hay también varios árboles espectaculares que están metidos dentro de estos... De estos árboles, por citar así alguno que me recuerde, por no quedarnos solamente en la ciudad, algunos por fuera, por ejemplo la acacia que hay en Monsalvarba, en el camino de Zaragoza, hay una acacia espectacular, muy querida por los vecinos de Monsalvarba, o en Juslibol, en la Torre Genoveva, que es la que hay a la entradica de Juslibol, ahí hay un ciprés que creo que sigue estando, ahora me hará dudo, porque sí que sé que estaba enfermo, que lo estaba pasando mal, pero hay un ciprés brutal que se ve, que casi es la aguja que te marca que llegas a Juslibol, pues ahí en Torre Genoveva había un ciprés tremendo, o aunque no voy a entrar con Villamayor, yo creo que todos recordamos en la Sabina de Villamayor, por ejemplo, uno de los grandes símbolos. La Sabina de Villamayor tiene entre 1200 y 1500 años. La Sabina es un árbol de crecimiento muy muy lento, que era un tremendo símbolo. Ahí ya digo, en estos momentos hay en torno a 30-40 árboles que todavía quedan, que sería bueno que al menos intentemos mantener estos como grandes árboles monumentales y sobre todo eso, que esos vecinos vuelvan a vivir y nos vuelvan a dar vida. Por terminar, por acabar, sí que con otro de estos que conllevan muchísimas cosas y esa simbología que siempre tienen los árboles, en el Parque Oliver hay un fresno espectacular, muy grande, en la zonita de cerca de la antigua acequia, en una rocalla que hay allí, pues hay un fresno brutal y espectacular, pero que en este caso también une que los vecinos se reúnen debajo de ese fresno para contar cuentos. Hay un crisis anual o con más tiempo, y de hecho se llama el árbol de los cuentos. Ya nadie le llama el fresno de Oliver, sino el árbol de los cuentos, porque es bajo el que se reúnen a contar cuentos y a vivir, pues también en ese espacio público que crean casi sin darse cuenta los árboles, y esa vida que nos gusta, y por eso esa tremenda simbología que tienen los árboles. Venga, pues a ver si en esta nueva época que parece en la que entramos, en Zaragoza y en otros lugares, respetamos a todas las personas, vecinos y vecinas, y también a los árboles y animales que conviven con nosotros. Efectivamente. Seres vivos que también merecen estar bien. Nos irá muchísimo mejor, efectivamente, si respetamos ahí nuestros árboles, porque nos va a dar muchísimo. Pues nada, eso, despedirnos, que buena sombra os cobije bajo estos gigantes verdes, esperar eso, que los paseos sean muchísimo más agradables, y desde luego siempre bajo una buena sombra, siempre bien acompañados por árboles, son unos paseos muchísimo más agradables, y esperar eso, que este catálogo, en vez de que cada año vamos tachando de este catálogo, podamos de aquí a unos años poder empezar a sumar, o al menos que sus descendientes, los hijos de estos árboles, arbolitos pequeños, puedan ir viviendo y podamos empezar a tener verdaderos árboles dentro de la ciudad, y que nuestra ciudad sea mucho más amigable en ese aspecto. Muy bien, Paco, pues con esas palabras nos quedamos. Muchas gracias y felices paseos. Felices, iba a decir Pascuas, felices paseos. Si antes escuchábamos a Villanuey, pues Luis Miguel Bajen de Villanuey y Kepa Junquera colaboran en este disco. La presentación de Mosicaires, una joven formación folk de la Ribagorza, que han presentado Rechirán, un término aragonés que hace referencia al concepto de revolver, rebuscar, investigar, rastrear. Nos encanta aquí en La Enredadera ese término, Rechirán, y también la alegre y enérgica música de esta banda, Mosicaires. Y al hilo del tema de los gigantes verdes de Paco Iturbe hoy en El Paseante, tenemos también la satisfacción de contar con Diego Colás. Buenas noches, Diego. Hola, buenas noches. Como parte de la representación, digamos, de los promotores, ¿no?, de la promoción del chopo cabecero del Remolinar como aspirante árbol europeo del año. Sí, bueno, estamos haciendo campaña en Zaragoza porque el candidato que hemos presentado a Árbol del Año pues está en una de las zonas más despobladas de Europa. Entonces, bueno, la gente de allí está empujando, pero bueno, pues Zaragoza también es un sitio con muchísima gente. La mitad de la población de Aragón vivimos aquí. Es importante también que se conozca una cultura que prácticamente es conocida dentro de las fronteras aragonesas. En este caso no estamos hablando de elecciones municipales, autonómicas, ni de Ganemos ni de Podemos. Estamos hablando del Árbol Europeo del Año. ¿Qué galardón es esto? ¿Qué convocatoria es? Pues es una especie de Eurovisión de los árboles, ¿no? ¡Hostia! Empezó hace unos años. Empezó primero en República Checa con algunos países del este y se ha ido extendiendo. Y bueno, es la primera vez que hay un representante del Estado español. Y da la casualidad de que además es aragonés y turolense. Nos decías que, aparte de las características en sí del árbol, que luego hablaremos, tiene mucho que ver con el territorio donde se encuentra, ¿no? Reivindicar un poco la población. Sí, no buscan árboles monumentales, aunque normalmente se suelen presentar porque son árboles viejos y suelen ser árboles imponentes, pero lo que se busca es que sean árboles que tengan una vinculación directa, emocional, cultural y social con los territorios en los que están radicados. Y en este caso, el chopo cabecero, ¿qué representa en esa zona, el remolinar? Pues los chopos cabeceros, bueno, fueron la forma de solucionar un problema muy concreto que hay en esas zonas. Son zonas muy áridas, son zonas de ríos pocos caudalosos, que son ríos mediterráneos con importantes estiajes, y además son zonas que han estado pobladas desde muy antigua. Hay importantes, bueno, hay numerosos castros celtíberos en esa zona y entonces han sufrido deforestaciones históricas, ¿no? Entonces llega un momento en que tienen un problema para conseguir madera. Entonces la solución es plantar estos chopos, que no son diferentes de los chopos negros que podemos encontrar en parques y jardines, pero lo que hacen es podar todas las ramas cada aproximadamente 15 años, de manera que lo que se consigue es, bueno, pues una, digamos, una cosecha regular de madera, y que además esta forma de manejo ha terminado siendo no solamente positivo para los árboles, que viven más años y alcanzan dimensiones mayores, sino también para un conjunto importante de organismos, microorganismos y macroorganismos que viven en esos chopos por las características biológicas que acaban teniendo, ¿no? Y en cuanto al territorio, Diego, ¿de qué zona de Aragón estamos hablando? Pues estamos hablando de las cuencas, sobre todo del Jiloca, por ejemplo, el Alfambra, el Aguas Vivas, las zonas, pues eso, del sur de Aragón, de la parte, digamos, menos agreste, la parte del altiplano, pues que fuera de lo que son las corrientes de agua, el resto es, digamos, son estepas, pero no como los Monegros, sino a mucha más altura, pero son zonas esteparias. Bueno, y cuéntanos, en esta Eurovisión de los árboles a nivel europeo, ¿qué rivales tiene el chopo cabecero? Pues, bueno, tenemos al roble de Robin Hood, inglés, que tiene cerca de 800 años. Que no sé quién votar. Y luego, bueno, realmente a día de... Bueno, esta semana no se pueden conocer las votaciones, porque la última solo se puede votar durante el mes de febrero, y la última semana no, las votaciones se hacen ocultas, que también está bien, porque es una buena iniciativa para que la gente siga teniendo interés por difundir sus árboles. Y entonces los estonios y los húngaros, la verdad es que llevaban bastante diferencia, estaban jugando ellos el primero y segundo puesto. Uh-huh. Y nosotros estábamos terceros, jugándoslo con un platanero, me parece, de República Checa, jugando bueno, el tercer puesto. En cualquier caso, como nos comentábamos, todavía tenemos oportunidad, ¿no?, de enredarnos en estas votaciones. ¿Cómo se hace? Sí, bueno, lo más fácil igual es poner en el Google Árbol Europeo del Año, uh-huh, y entonces hay una serie de enlaces, y seguro que encontráis el enlace a la página del concurso, que en inglés sería el Árbol Europeo del Año, de Tree of the Year. Uh-huh. Y entonces, bueno, buscáis el candidato, aparece un mapa con los diferentes países, pues buscáis el candidato de España. Y luego, bueno, pues aparece el chopo del remolinar, que, como decía Paco, también está incluido en el catálogo, en el inventario de árboles singulares de Aragón desde hace muchísimos años. Es un árbol de 24 metros de altura y 6 metros de diámetro en el tronco, o sea, es un angelito de árbol. Y entonces os pedirán un correo electrónico, pero que la gente no pase pena, que no van a mandar publicidad, ¿no? Es simplemente porque luego, bueno, y un número, esto que ponen siempre para saber que vota una persona y no vota un ordenador. Y luego mandan un correo, esto es importante, mandan un correo a la dirección de correo que has puesto, y entonces tienes que confirmar el voto, porque si no, no cuenta. Que ha habido gente que ha votado y luego, al no confirmar, pues el voto no cuenta, ¿no? Pues nada, estimadas amantes del chopo cabecero del remolinar, si queréis que llegue lejos, ¿no?, en estas elecciones al árbol europeo de este año, pues ya lo sabéis, os metéis en internet y votáis, que es muy sencillo. Diego, ¿se te ha quedado algo en el tintero? No, bueno, si buscáis información es una cosa bastante curiosa de conocer cómo, bueno, pues cómo estos árboles han definido todo el paisaje de esa zona de Teruel, ¿no? Pues muchas gracias, Diego, y la verdad que estas tontadicas, que si no el caso del catálogo de árboles monumentales, que es una cosa divulgativa, sino este tipo de concursos, tienen que servir para valorar a nuestros vecinos gigantes verdes, ¿no? Y para saber que tienen una importancia no solamente estética, sino también de vertebración del territorio, ¿no? En este caso forestal, sí, como nos has explicado. En este caso lo que se busca con el concurso, que bueno, es una cuestión anecdótica, es sobre todo dar valor a un territorio que está muy castigado demográficamente y económicamente, ¿no? Pues para que sea una forma pues de impulso de desarrollo, que la gente conozca pues que esos paisajes son valiosos y que bueno, que merece la pena conocerlos, que en Zaragoza vivimos muy de espaldas a Teruel. Estamos muy cerca del Pirineo y tiene su lógica, pues porque en poco tiempo puedes estar allí, pero vivimos muy de espaldas a Teruel y tendríamos que empezar a mirar también al sur de Aragón, que también existe. Pues hago mías tus palabras, Diego. Muchas gracias. A vosotros. Los nombres de sus amores, chimpa cabecera tiene. Los nombres de sus amores. Vamos a cambiar de tercio. Nos vamos de Aragón hasta Rusia, hasta San Petersburgo, con la música de Ona. Hacen ska, brass, etno, klezmer, East European Disco Rock, y han editado en 2014 un disco que se llama Russian Festive Orchestra. Vamos a escuchar un tema que se llama Yellow Snow, la nieve amarilla. Yabba yabba bum bum boy, ba bum bum. Yabba yabba bum bum boy, yabba yabba bum bum boy, ba bum bum. Yabba yabba bum bum boy, yabba yabba bum bum boy, ba bum bum. Yabba yabba bum bum boy, yabba yabba bum bum boy, ba bum bum. Yabba yabba bum bum boy. No se vayan todavía, que aún hay más. Aún nos queda la entrevista a Muerdo y antes la charradica con Marisol Arqueda, a la que damos la bienvenida a La Enredadera. Buenas noches, Marisol. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y además es que vienes con un regalo, con lo cual vamos, doblemente agradecidas. ¡Arriba las manos! Sí, arriba las manos, que además para los tiempos en los que estamos viene muy bien, pero que en lengua de signos el arriba las manos no es un símbolo guerrero, sino que precisamente es todo lo contrario. O sea, es un signo de concordia, de aplauso, de relación, de acuerdo, de consenso. Entonces es lo que hay que potenciar ahora, ¿no? Y si encima somos capaces de potenciarlo entre los niños y niñas, pues ya muchísimo mejor, porque seguramente en el futuro no tendremos algunos de los problemas de convivencia que los que nos encontramos ahora. Pues todo esto se traduce en un libro, en sí. Un libro pesado, grande, cuadrado, casi cuadrado, ilustrado, con poca letra y mucho dibujo, que es la primera edición de Mi Cubo, una nueva aventura editorial zaragozana en la que se aúna educación, mundo infantil, colaboración y creatividad. Hoy queríamos presentarlo con Marisol. Cuéntanos en primer lugar cómo surge esto de Mi Cubo. Bueno, la verdad es que Mi Cubo es una historia larga. Yo hace muchos años tenía ganas de editar, en principio porque escribo, porque suelo escribir habitualmente, sobre todo escribo para niños y niñas, literatura infantil. Y después porque ha coincidido que este último año han ocurrido bastantes cosas buenas. La primera fue que empecé a formar parte de un proyecto de Zaragoza Activa que se llama La Colaboradora, que es un espacio de inteligencia colectiva. Entonces allí descubrí que la mayoría de los proyectos se sacan adelante porque la gente está preparada para compartir su talento, su tiempo y su creatividad. Eso me animó bastante. Y después por un compromiso social, porque estamos en una situación en la que no es que tengamos que dar un golpe encima de la mesa, sino que lo que tenemos que hacer es poner todo nuestro empeño en cambiar las cosas. Y uno de los aspectos en los que es más importante cambiar es en el aspecto educativo. Entonces se han juntado las dos facetas. Además de esto, también puede que me encuentre en un momento personal en el que descubres que la vida has ido acumulando lo que yo llamo un talento invisible o una experiencia invisible, que no tiene nada que ver a lo mejor con tu formación académica, ni siquiera con tu profesión, pero que sí que has ido adquiriendo unas habilidades, unas necesidades, y las puedes expresar en otro tipo de proyectos. Y eso es lo que es mi cubo. Mi cubo principalmente nace porque cree, y yo creo, en una educación que sume, que no aparte, que incluya, que no reste, y porque también sé que los niños y las niñas encuentran su lugar en el mundo a través de la literatura infantil. En este caso, Mi Cubo es un proyecto colectivo. Cuéntanos qué personas estáis enredadas. Bueno, la verdad es que en Mi Cubo hay bastantes personas. Arriba las manos, que es el primer proyecto que ha salido ahora, está hecho en colaboración con una gran amiga mía, que es María Graciano, que ha sido la ilustradora del alfabeto. Después Mi Cubo tiene otros dos proyectos más en marcha. El segundo proyecto lo he realizado, lo lanzaremos dentro de 2 meses en colaboración con unas grandes amigas mías que son Recreando Estudio, que tienen un proyecto de diseño reciclado, y con otra gran amiga mía que es Cristina, que es integrante de un grupo de rock que además ha vuelto este año, La Nube. Ah, mira, Cristina y La Nube, los tenemos que tener aquí, ¿eh? Están invitadas a la enredadera. Bueno, pues yo les convenceré. Sí, tienen que venir. Y el tercer proyecto que empezamos ahora a construirlo, idearlo un poco artísticamente, es con otra ilustradora de Zaragoza, Beatriz Entralgo, que cambia un poco el chip respecto a estos dos. O sea que el primero está ya en la calle y el segundo va a salir enseguida y el tercero está en marcha. Venga, pues artística. Si os parece, os vamos a hablar sobre todo de Arriba las manos, que es un alfabeto ilustrado en lengua de signos española. Tú eres bibliotecaria. Sí, ¿Cómo te has enredado con este tema? Yo soy maestra de vocación, en realidad, y estoy trabajando de bibliotecaria. Pues pasó por una cuestión muy curiosa. Empecé con un máster de accesibilidad en bibliotecas y me di cuenta de que casi todos los bibliotecarios y bibliotecarias saben inglés, pero ninguno sabe lengua de signos. Es decir, que puede venir una persona anglosajona a una biblioteca universitaria y no va a tener ningún problema, y sin embargo puede venir una persona con discapacidad auditiva y puede que tenga algún problema. Uh-huh. ¿De acuerdo? Entonces me apunté un poco por casualidad, descubrí la lengua de signos, empecé a hacer cursos en la agrupación de personas sordas de Zaragoza y Aragón. Entonces descubrí que es una forma de comunicación que te hace entender la persona que te está expresando su idea de otra manera. La lengua de signos facilita bastante el intercambio y facilita la interpretación, porque además de que tú, mientras estás hablando con una persona sorda, no puedes atender el móvil, toda la atención la tienes que centrar en esa persona y esa persona tiene que centrar la atención en ti. Entonces, incluso para las personas que somos oyentes, la lengua de signos nos puede desarrollar unas habilidades comunicativas que tampoco tenemos ahora desarrolladas. Marisol, ¿dónde habéis distribuido el libro? ¿Cuánto vale? ¿Dónde se puede comprar? Bueno, pues la verdad es que el libro no tiene ni siquiera un mes. Lo recogí de la imprenta. ¡Está calentito! Y de hecho todavía huele hace 20 días. Entonces al principio sí que hemos realizado una venta directa pues a la gente que más conocíamos, que nos había pedido. y ahora sí, se encuentra en la Pantera Rosa, en la Ventana Indiscreta, que son dos librerías del barrio, y a partir de esta semana pues estará en el Armadillo Ilustrado y también va a estar pronto en Cálamo Infantil, en Ole Tus Libros y en Los Portadores de Sueños. Ha viajado al norte y esta semana que viene también se va para Madrid. Bueno, pues informaremos. ¿Cuánto vale? 17 euros. Bueno, es un pedazo de libro a todo color, por supuesto. Son adivinanzas además, ¿no? Sí, las adivinanzas también son originales. O sea, alterna un poco ilustraciones que tiene que ver con los signos de lenguaje sordos con adivinanzas que son propias. Sí, a ver, la cuestión es que las soluciones a las adivinanzas no están en el libro. Estarán en la página web. Ah, amiga. Y además será de una forma muy divertida, muy accesible y muy inclusiva. Por cierto, Marisol, la que has hecho antes la vas a poner en la página web porque se ha quedado una persona que nos ha llamado que no le has dado la solución, ¿eh? No, bueno, es que no la había acertado. Es que ha llamado una señora antes y ha dicho, es la Tierra, ¿no? Ha dicho, pues sí, no, es la Tierra, no pero era no la es Tierra. Tierra. No vamos a dar la solución hoy, ¿no? No, no, no la vamos a dar. Oye, Marisol, por rematar esta charradica, tú que eres trabajadora de biblioteca, es decir, que estás en el mundo de la cultura y que además estás implicada, ¿no?, políticamente, como ves el percal en el que estamos sometidas. Pues la cultura podemos decir que está bastante acorralada. Es decir, está resistiendo en medio de unos muros que cada vez son más altos. Y no solamente es por el 21% del IVA, es porque en el último año se ha legislado de una manera que le pone bastante trabas. La nueva legislación de la propiedad intelectual es un suicidio, culturalmente hablando. Y otra serie de medidas que se han tomado. Entonces, bueno, la cultura en este país siempre se ha considerado como un elemento secundario, aunque fuera accesible. Ahora sigue siendo un elemento secundario y cada vez es menos accesible. Elitista. Marisol, ¿te parece que lo dejemos aquí? ¿Se sí, te ha quedado algo en el tintero? No te vayas a casa con algo, ¿eh? No, solamente daros las gracias. Y la verdad es que he estado bastante a gusto, hacía muchísimos años que no venía por aquí y bueno, ha sido una gozada estar con vosotros y espero volver pronto. Bueno, pues Marisol, nos tienes que dedicar este Arriba las Manos, la primera edición de Mi Cubo. Os tendremos aquí siempre que saquéis la segunda, la tercera y todas las que vengan, y larga vida, ¿no?, a este proyecto colaborativo. Larga vida, larga vida. En Zaragoza, para demostrar que el sí se puede, ¿no?, también, que si se juntan pues varias mujeres con ganas de algo, consiguen lo que se proponen. Marisol Arquet, de Mi Cubo, Arriba las Manos. Muchas gracias. Enrédate en La Enredadera. También en las redes sociales. Síguenos en Twitter, Facebook, N-1 y en nuestro blog Enredador. La Enredadera. .noblezabaturra.org. Próximamente también por telepatía. Ser respirable el aire en Madrid, solo unas horas, pero abro el pulmón para llenarme. Y luego soltar todo el oxígeno en alguna canción que sea oxígeno para el corazón de quien me da la vida. No es una opción, es mi manera de latir cantando. Ay, he oído desde que comencé a andar el camino, la luna. Y como os anunciábamos antes, para rematar esta enredadera, vamos a contar con la entrevista al cantautor murciano Muerdo, que va a actuar en Zaragoza en la Sala Extintor el próximo sábado, 28 de febrero. Llevamos ya varios domingos escuchando sus canciones, que bueno, enredan ritmos latinos, folclore, músicas urbanas, buenas letras, profundas, contundentes. Y tenemos al otro lado del teléfono a Pascual Cantero. Muerdo, ¿qué tal estás esta noche de domingo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Estar con vosotros un ratito. Para quien no te conoce, ¿quién es Muerdo? Bueno, pues Muerdo es un proyecto musical basado en mis canciones. Yo me llamo Pascual Cantero, tengo 26 años y soy un cantautor de Murcia, vivo en Madrid. Y bueno, pues en 2011 comencé con esta historia de Muerdo y publicamos mi primer álbum, Flores entre el Acero, que tuvimos la suerte de contar con la colaboración de Eduardo Aute, que bueno, fue algo que nos abrió muchas puertas. Y luego ya llegó el segundo álbum, que se llama Tocando Tierra, que es el que venimos presentando ahora a Zaragoza. Y bueno, Muerdo es un proyecto variable realmente, que lo mismo lo puedes ver que con yo solo con la guitarra, o lo puedes ver en un formato de dúo, de trío o de banda. En este segundo disco de Muerdo, Tocando Tierra, encontramos 10 canciones bastante diversas, ¿no? Le das un poco a muchos palos. Cuéntanos, ¿cuáles son los que más te gustan ahora mismo? Bueno, a mí lo que me gusta realmente es la música mestiza, la música de fusión. Entonces procuro ir incorporando pues todas las influencias que recojo a lo largo de mi experiencia, ¿no? Y de mis viajes. Y este segundo álbum, Tocando Tierra, que publicamos en 2013, a finales de 2013, es un disco con sonoridades muy, muy cubanas, muy latín. Y bueno, sin embargo, pues podemos encontrar composiciones de diferentes estilos, ¿no? Desde un reggae, un son cubano, una bossa nova, ¿no? Uh-huh. Una especie de samba, que es la que tenemos con Pedro Guerra, a canciones más acústicas, ¿no? Más, digamos, de folk americano, o tendencia un poco Tex-Mex, lo que sería el sonido de México, Estados Unidos, como Cada Paso. Entonces, bueno, es un disco bastante heterogéneo, pero que lo une entre sí a las canciones, el sonido mestizo, ¿no? El sonido latino mezclado con otras cosas. Ahora mencionabas a Pedro Guerra, estamos escuchando la canción en la que colabora Amparo Sánchez, también salen Lichis y otros músicos. ¿Por qué has elegido a estos? ¿Son tus colegas? ¿Son los que te gustan? ¿Cuáles son las razones? Bueno, cada uno tiene una historia diferente, ¿no? De cómo llegó a este trabajo. En el caso de Amparo es algo obvio porque ella es la productora musical del álbum. O sea, con ella trabajamos mano a mano todos los arreglos, la grabación del disco, etcétera. Luego, el caso de Lichi, pues bueno, vino un poco así como de manera casual, pero que bueno, sabemos que nada es casual. Y a raíz de ahí lo cierto es que surgió una gran amistad que hemos continuado en el tiempo. Y bueno, y en el caso de Pedro Guerra, un poco nos conocíamos del circuito madrileño de cantautor, ¿no? Las salas que frecuentamos habitualmente, pues Libertad 8, Galileo Galilei, y puñado de amigos en común, ¿no? Uh-huh. El caso de Lola de Perota Chingó de Argentina, pues también surge a la amistad, ¿no? Muy estrecha. Has comentado que la edición va con el sello independiente Casbah Music, ¿no? El de Amparo Sánchez. ¿Por qué has elegido? ¿Por qué esta apuesta editora, digamos? Bueno, la verdad que Casbah Music, bueno, que es una discográfica independiente de Cataluña, que trabaja con muchos grupos como Bongo Botraco, Alameda do Souna, Canteca de Macao, etcétera. Pues bueno, la verdad es que fueron muy partícipes del proceso de creación del disco. Digamos que estuvieron muy al tanto de cómo iba evolucionando toda la grabación, la mezcla, etcétera. Y entonces, bueno, pues finalmente fue algo muy natural que el disco saliera con ellos. Y bueno, también pues bueno, por afinidad, ¿no? Digamos, ideológica también y de manera de entender la música. Y bueno, también es curioso que el sábado 28 de febrero vienes a presentar el disco a Zaragoza y has elegido la sala El Extintor, que es una sala autogestionada, no es una sala comercial. ¿Ha sido elección tuya? ¿Cómo ha sido la conexión con este espacio? Bueno, la verdad que la conexión con el espacio ha sido a raíz de un fotógrafo con el que vamos a trabajar estos días que voy a estar en Zaragoza, que se hace llamar Zarcel. ¿Se hace llamar? Y Zarcel. Ah, sí, lo conozco. Sí. Lo conozco. Bueno, pues a raíz de él ha sido la conexión, ¿no?, con la sala. O sea, el caso es que queríamos ir a Zaragoza a hacer una sesión de fotos para el lanzamiento del álbum próximo. Y bueno, y como excusa, bueno, pues hacer un concierto en Zaragoza, que es una ciudad donde no sabemos realmente qué público podemos llegar a tener, porque nunca hemos tocado allí. Pero bueno, y nos pareció esta sala una buena opción, ¿no? También por esta filosofía, ¿no?, que tiene autogestión y de independencia. Bueno, pues como sabemos que vais a seguir bastante gente a Murado, porque si no lo habéis escuchado, lo vais a escuchar aquí en el programa y lo podéis escuchar también en Bandcamp y en Internet, tenéis su disco para escuchar las canciones, son muy buenas y la sala no es muy grande, reservad anticipadamente la localidad porque seguro que se acaba. Te quería preguntar, Murado, ¿cómo va a ser el directo? ¿Vas a venir solo, arropado con algún otro músico? Cuéntanos. Sí, no, el directo va a ser un acústico, que es lo que estoy haciendo ahora en esta temporada. Digamos que de alguna manera ya cerramos la gira del disco Tocando Tierra, la cerramos en el mes de octubre, y después yo me fui a Latinoamérica a hacer la gira latinoamericana con otro músico, y bueno, ahora estoy como en ese impasse de que estoy a punto de grabar otro álbum, entonces me estoy moviendo solo, yo solo con la guitarra, llevando las canciones así bastante crudas, ¿no? Canciones de los dos álbumes y también canciones de algún adelanto de lo que va a ser el nuevo trabajo. Y bueno, en esta gira de Murado ya has pasado por casa, ¿no? Por Murcia, Cuenca, Madrid. ¿Cómo está siendo la acogida del público en tus conciertos? Bueno, la verdad que desde 2013 hemos estado, creo que en casi todas las capitales de provincia, o sea, faltan muy pocas. Hicimos la gira primero con la banda, presentamos en Barcelona, Madrid y Murcia y Valencia, que digamos son los sitios más públicos, donde nos consta que tenemos más público. Luego hicimos una gira en formato trío por el resto de las capitales de provincia del estado, y bueno, ahora pues algunas cosas que se quedaron sueltas como esta, ya te digo, la estoy haciendo yo solo. Y la acogida del público, desde luego, bueno, muy diversa, obviamente, porque el estado español tiene eso, que cada pueblo es muy diferente, ¿no?, en temperamento y en cultura y en todo. Entonces, claro, cada lugar es muy muy distinto. Y bueno, en general muy muy positiva, la verdad. Cada vez somos más gente, ¿no?, la que estamos en esto, y bueno, con mucha ilusión, ¿no? Qué bueno, por ir rematando esta entrevista, cuando me pasó ahora no recuerdo que me la pasó la promo, vamos, tuya de Murado. Sí, Laia, disculpa, no me salía el nombre. Pone que te reivindicas como cantautor, y como ya lo preguntaba Luis Pastor, ¿dónde quedan los cantautores en 2015, Murado? Pues fíjate, mira, precisamente en ese vídeo de Luis Pastor de qué fue de los cantautores, tengo el privilegio, creo yo que es un privilegio, de aparecer. Cuando yo llegué a Madrid en 2011, inmediatamente entré en el circuito de canción de autor, y Luis estaba grabando ese vídeo y ahí aparezco de manera testimonial, ¿no? Desde luego, para muestra un botón, ¿no? Y sí que realmente me identifico mucho con este circuito de la canción de autor, y lo reivindico también porque de alguna manera está muy estigmatizado, ¿no? Siempre se tiene ese concepto del cantautor como algo, un personaje aburrido, panfletario, triste, gris, chapado a la antigua. Entonces creo que, bueno, que depende de nosotros, ¿no?, de los nuevos cantautores, digamos, mejorar esa imagen o de alguna manera ser capaces de vencer a ese estigma, que es un estigma que, por otra parte, como bien expresa Luis en esa canción, ¿no?, no es algo casual, ¿no?, que eso sea así. O sea, realmente los cantautores hace mucho tiempo que en este país nos interesamos, ¿no?, y obviamente, o sea, para el poder es mucho mucho más fácil y mucho más rentable que la música sea un puro entretenimiento, ¿no?, y que no haga incisión sobre ningún tema social o no sea nada profundo, ¿no?, o incluso pudiera llegar a ser algo subversivo, ¿no? Me lo has puesto a huevo, Murado. Yo te quería preguntar también a nivel político, ¿cómo ves el percal, ¿no?, tú que te mueves por tantos lugares, con 26 añicos, dando vueltas con tu guitarra, ¿cómo lo ves? Bueno, a ver, parece que hay un poco de esperanza, no lo sé, la verdad. Bueno, lo que es claro es que desde 2009, yo creo, hasta aquí se ha ido tejiendo un tejido social, valga la redundancia. Uh-huh. Un tejido social que bueno, ahora tiene una expresión a un nivel político que todos sabemos que son los nuevos partidos, ¿no?, que están saliendo, y coaliciones, pero que yo recalcaría la otra expresión que tiene, ¿no?, y es la puramente base, ¿no?, lo que es el tejido social, que esperemos que no se pierda, ¿no?, que no lo cambiemos por las instituciones, porque realmente desde donde podemos hacer más es desde la base, ¿no?, desde las asociaciones de vecinos, desde la plataforma aceptada por la hipoteca, etcétera. Pero claro, obviamente se presenta una oportunidad política, ¿no? Para que haya un cambio, ¿no? Entonces, yo creo que como tú, la mayoría de ciudadanos de este país con mi idiosincrasia, pues de alguna manera apoyo, ¿no? Esa vertiente política, ¿no? Para rematar, Pascual Cantero, Muerdo, esto es La Enredadera. Y nos gusta preguntar a la gente creativa, pues que nos enredéis con alguna otra música que estés escuchando últimamente. Cuéntanos, ¿alguna banda, algún disco que te haya llegado, algún directo sí. que hayas escuchado que digas, este os recomiendo? Cuéntanos. Bueno, pues mira, ahora mismo estoy muy enganchado a dos proyectos que de Chile y México, respectivamente. El proyecto de Chile se llama Pascuala y la Vaca. ¿Pascuala y? Y la Vaca. Y la Vaca es el apellido y esto junto con I latina y B. Vale. B. Pascuala y la Vaca es una cantautora chilena muy, muy, muy interesante. Uh-huh. Y que recomiendo a todas luces. Y luego desde México me llega un grupo que se llama Luz. ¿Lo puedes repetir, Muerdo? Sí, rap. ¿Sí? De luz. Rap de luz. Rap de luz. Vale, gracias. Que también es una propuesta muy interesante, creo yo, ¿no? Muy de. También de transformación, ¿no? Y de dar un mensaje muy de amor y de arraigo a las raíces, ¿no? A la cultura, a lo ancestral. Muy uh-huh. interesante. Bueno, pues aquí os recomendamos Tocando Tierra, el segundo álbum de Pascual Cantero Muerdo, que lo podréis ver en directo el sábado 28 de febrero en la sala El Extintor de Zaragoza. Allí estaremos seguramente, a ver si nos organizamos bien la semana. Yo creo que intentaré ir, Muerdo. Muchas gracias. Venga, a ver si nos vemos. Un saludo. Un saludo, abrazo. Chao. Muchas gracias. Salud. Chao. En este mundo hay sitio para todos. La buena tierra es rica y puede alimentar a todos los seres. El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero lo hemos perdido. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades, la vida será violenta. Se perderá todo. Tendré que navegar contra mareas que tratan de arrastrarme hasta el final. Más quiero yo volar con alas nuevas que iré haciendo de acorde y al compás del ritmo, y tiraré semillas a la tierra, semillas que muy pronto brotarán y traerán amor y llevan guerra, que traiga redención y libertad. Déjame ver cómo va entrando por mis pies. Es la tierra latiendo que va encendiéndome la piel. Y puedo ver la raíz, sentirme tierra también. Quiero sentir mares vertiendo sobre mí. Empuja lo que no quiere salir y lo que no me hace bien, lo voy echando de mí. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. ¡Ah! Estimado audiencia, antes de irnos, que no se me olvide, Capaz, el colectivo de afectadas por el pánico y la agorafobia de Zaragoza, es decir, Isabel, David, Noelia y más gente que les entrevistamos hace unas semanas en La Enredadera, nos piden que difundamos sus jornadas de puertas abiertas en la asociación. Serán desde el jueves 26 de febrero al domingo 1 de marzo. Van a dar a conocer la agorafobia y las crisis de pánico y, por supuesto, la labor que hacen desde la asociación. Nos ofrecen sesión de yoga, musicoterapia, imanterapia, charla coloquio sobre terapia gestal, taller vivencial desde ese mismo marco terapéutico, y el sábado celebrarán una charla participativa en el que varias personas contarán cómo se han curado y transmitir esperanza a personas que todavía están encerradas en sus síntomas. Acabarán con un modesto picoteo celebratorio y, bueno, pedían que invitáramos a todas las oyentesas de La Enredadera, personas afectadas, familiares o personas simplemente que quieran interesarse en esto del pánico, la agorafobia, o quieren experimentar con el yoga, la musicoterapia, cualquiera de las actividades que ofrecen. Tenéis todos los detalles en su sede, en la calle Pedro Atares número 4, quinto B de Zaragoza, en la página web capazzaragoza.es, o para más información podéis escribir a info@capazzaragoza.es con dos zetas, Capaz Zaragoza. Cada día y cada hora, es domingo para... El próximo domingo más, vamos a hacer un especial sobre parto, doulas y demás, un tema que está siendo súper manipulado y tremendo. Habrá también Gitanjáfora, entrevista a David Fernández de las CUP y más. Hoy nos despedimos con un saharaui, salud, amor y rebeldía.